dando por la vida, oné, oné, oné, oné, oné, oné, oné, oné. Profe, profe, vamos, que se puede todavía. Oné, oné. Que sale la pesca, que traes la suerte. Ne, oné, oné, oné, oné, oné. Vamos, el tiempo vuela. Oné, oné. Si la gente está mirando lo que hiciste en todos lados, se recuerda, vamos, profe, porque siempre suena alguna canción parecida a los acordes enseñados que tuvimos, disfrutamos. Barba, barba de negro, sombrero, palo, quimón. Pero ¿qué importa todo esto? ¿Qué importa que diga la gente? Bola, ah, one, one, one, one, que baile con Neptunia, one, one, que baile Neptunia, one, one, one, one, one, one, one, pa' eso la juraste. Sacrificaste tu vida pa' que yo haga este desastre. Ore, ore, ore, ore. Todavía se puede encarar, encarar, conseguir adelante. Yo te conocí en un momento muy bravo y esta suerte va para vos. Ore, ore. Yo tocar.